para que sea el presidente Manuel Zelaya Rosales el que le dé lectura a este documento que se ha preparado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Fernando, ¿cómo estás? Pues estoy con coraje, presidente. Bueno, pues, mire, te voy a mandar una Valium. ¿Sabes por qué me da coraje, presidente? Ajá. Porque, mire, continúan los cantos de sirena. Continúa la gente yendo donde usted, ahí, a quitarles el tiempo. Porque si nos traen una solución, y usted sabe perfectamente, presidente, el pueblo hondureño sabe, de que si el imperio no tuviese apoyo al régimen, este régimen 30 segundos y ya está fuera de combate, fuera de acción. Sí, correcto. O sea, no entiendo la pregunta. Por favor, Fernando, es que no estaba escuchando yo a abogado Russell Tomei y político que nos acompaña aquí. Pero si me hace la pregunta específica, con todo gusto, Juan Fernando, estamos a tus órdenes. Bueno, lo que llegaron a hacer los señores funcionarios norteamericanos, donde usted, le fueron a presentar alguna solución salomónica, una solución de salir de este régimen, de esta condena, de esta situación difícil que está pasando el pueblo hondureño. Bueno, no sé específicamente lo que contó Russell Tomé, porque lamentablemente no estaba yo dentro de la plática, pero nosotros no tenemos por qué esperar. Yo les he dado la bienvenida, he estado hablando muy gratamente tanto con el embajador como con el señor Craig Kelly, enviado del Departamento de Estado, ex embajador de Estados Unidos en Chile, sobre diferentes perspectivas que tiene la crisis hondureña. Nosotros no tenemos por qué esperar que ellos vengan, lógicamente, a darnos ninguna opción y ninguna receta. La posición de ellos sigue siendo la misma. Ellos desconocen el gobierno del señor Micheletti, consideran que lo ratificó el señor Kelly hoy y Hugo Lore, que aquí se dio un golpe de Estado, que estamos en un Estado de facto, que no hay un Estado de derecho en Honduras, y que es necesario buscar una salida pacífica y política a la crisis que se ha presentado en el país. Sostienen que la salida del señor Micheletti es un hecho necesario para volver a rescatar credibilidad ante diferentes organismos a nivel nacional e internacional. Y, lógicamente, sobre esos parámetros hemos hablado ampliamente. Yo he manifestado también mis posiciones. No necesito repetirlas porque son las mismas. Pero sí, la plática ha sido de muy alto nivel, de mucha altura, y considero que se hablaron cosas, pues, de un representante del Departamento de Estado hacia su servidor, que por respeto a ellos tampoco en una plática privada debo de hacerlas públicas, pero sí son los mismos planteamientos, no ha cambiado ninguna de las posiciones. Yo aquí tengo una proclama. Presidente, pero antes del comunicado, ¿qué beneficia al presidente constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales, y qué beneficia al pueblo hondureño, que porque ya solo faltan, hoy tenemos 5, solo faltan 22 días, y nos comimos el golpe? ¿Cuántos años tiene usted, Juan Fernando? Disculpe la indiscreción. No, yo me siento orgulloso de mis 42. Óigame, ya está bastante viejo, a mí me habían dicho que tenía 32. Yo siempre me aumento. Cerras el medio, mira, Juan Fernando es un muchacho, 32 años. Ya 42 ya está más allá de la línea, compañero. No, es que yo me aumento la edad. Comprando su seguro de vida, seguro de invalidez, vejez y muerte, toda esa cuestión. No, se lo digo yo porque usted me dice que hoy estamos a 5 de enero, no se preocupe. Mire, a usted le quedan 40 años libres todavía en el perga, así que no se preocupe, 40 años, tantas cosas que se pueden hacer. ¿Para qué se preocupa por el mes de enero? Me preocupa el 2011 y el 2012, que vuelven todos los procesos en vigencia. Pero si quiere, Juan Fernando, puedo, si me lo permite, leer una proclama. Sí, señor presidente. Tengo unos 10 minutos. Sí, señor. Bueno, gracias, Juan Fernando. Dice así, ¿ve? Proclama. El Acta de Independencia de España, del 15 de septiembre de 1821. Se abren comillas. El señor jefe político le mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Esto es lo que quiere decir específicamente. En el Acta de Independencia de 1821 se previó las consecuencias que serían temibles, dice, en caso de que la independencia la proclamase de hecho el mismo pueblo. Nada ha cambiado desde la independencia hasta nuestros días. 187 años han pasado y aquí en esta acta podemos ver que históricamente en nuestras provincias las burguesías o grupos gobernantes siempre se han acobardado y han temblado ante la posibilidad de que el pueblo se organice, que demande, conozca la verdad y dirija sus propias reformas. Ahora, igual que hace 187 años, pararon los procesos de reforma en la consulta de la cuarta urna. Estamos conscientes que esta revolución democrática y estos cambios no son del agrado de las burguesías y estamos conscientes que cometieron un grave error por la temblequera y el temor que han manifestado tomando las armas en la mano para impedir que el pueblo se organice. Este es un error, queridos compatriotas, que se ha constituido también en una gran oportunidad de luchar por nuestra verdadera independencia. No podemos perder el tiempo, por lo que emitimos a la nación la siguiente proclama. Proclama. Es inevitable el deber de todo hondureño de desmontar y suplantar la vieja superestructura ideológica que nos oprime y con la que nos mantienen sometidos y explotados desde hace varios lustros, iniciando estas acciones por la desmovilización de las fuerzas militares que la sostienen. Asimismo, sustituir la ideología de esta superestructura por una socialmente compatible con los valores del pueblo hondureño, basado en los principios de un liberalismo prosocialista. La élite gobernante, entre paréntesis oligarquía o clase gobernante, que impide el desarrollo de este país, debe obligatoriamente dar paso a una nueva autoridad democrática y popular, que debe surgir a través de la consulta popular comprometida con los pobres y con este plan de transformación y reformas. El actual Estado burgués, podemos decir que por los groseros índices de pobreza, injusticia y desigualdad que este Estado burgués ha dado como resultados en Honduras, ha concluido y ha colapsado, exhibiéndonos como la economía más pobre de América Latina. Por lo que proponemos a la sociedad hondureña un sistema ideológico de liberalismo prosocialista, el que apunta a un proceso de cambio dentro de la perspectiva política hondureña. El liberalismo prosocialista expresa una decisión: apresurar el paso de la dimensión burguesa en que hemos vivido los hondureños por casi dos siglos a una expresión política, económica y filosófica donde el Estado es concebido no como un proveedor, ni como un regulador o como represor, sino como un guía orientador y responsable del destino de la nación. El liberalismo clásico logró en Honduras las más avanzadas conquistas cívicas y puede aseverarse que iluminó la escena política con los hombres más lúcidos y preclaros de Centroamérica. Pero es evidente que ya se agotó el modelo que lo inspiró desde el siglo XIX. Desde la Constitución Política de 1894, del Policarpo Bonilla, a la Constitución Política de 1982, transcurrieron ocho décadas en que el liberalismo acompañó y posibilitó el ensayo por todas las vías posibles del desarrollo en diferentes campos, hasta en el campo del populismo y hasta modelos de mercantilismo neoliberal. En 8 décadas de combate, con la reacción conservadora no se pudo transformar desde sus fundamentos a las aquilosadas estructuras de las élites que entre tantos vicios desatados en estos años de prácticas electorales y recetas económicas, no han podido derrotar el más drástico, injusto y cruel de los enemigos de la democracia distributiva, como es el espectro de la miseria y la pobreza que produce el modelo que impone la globalización capitalista. Se torna absolutamente imprescindible, por ende, escalar en la progresión democrática y ascender un estadio más hacia el desarrollo ético y social del país, proveyendo una propuesta objetiva y anchamente ya ejercitada en diferentes continentes como Europa o economías de Asia, a que apunta invariablemente a esta proclama. 1. El Estado hondureño deberá protagonizar los cambios y emprender transformaciones que permiten edificar una nueva sociedad contemporánea con el apoyo del pueblo, donde la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso y la creación de oportunidades igualitarias, la libre tributación y obligatoria sostenida en proyectos sociales masivos que no se orienten hacia las cúpulas superiores operativas del capitalismo, será el norte que guíe la inversión y la libertad en nuestro país. A los pueblos del tercer mundo solo nos ha quedado el derecho de ejercitar y defender sobre nosotros mismos nuestra concentración de lo que es propio, de nuestros recursos naturales, implementar las tecnologías locales o adaptadas, defender nuestro patrimonio con el fin de movilizar la inversión en los 3 campos, inversión pública, privada, social y el ahorro interno como energías productivas para el desarrollo. Este ascenso necesario del liberalismo clásico a una nueva doctrina tiene un nombre ya común en las otras latitudes como las sociales democracia europeas o incluso las doctrinas sociales de la Iglesia. Socialismo hoy es liberalismo prosocialista para los hondureños. El empoderamiento del ciudadano, de sus derechos constitucionales, el acceso a la riqueza, a las utilidades, al ingreso, el derecho a la propiedad, el poder ciudadano actúa a través del Estado mediante un sistema de liberalismo en proceso hacia actividades sociales, derecho a las utilidades, derecho a la participación, derecho a la propiedad. Son derechos inalienables garantizados por nuestra Constitución de la República para los hondureños, igual que nuestras libertades públicas garantizadas en la misma doctrina constitucional. El Estado debe garantizar la coordinación necesaria para que la política monetaria y la banca central impulsen el desarrollo de la nación y no solo el del sistema financiero privado. Se debe establecer una normativa obligatoria para que el sistema financiero privado y público priorice el crecimiento del aparato productivo nacional, agrícola, turístico, forestal, caficultor, y desincentive también el crédito para el consumo de productos importados. Debemos crear un programa que otorgue tratamiento diferencial y preferencial para el sector financiero popular y solidario. Igualmente, prohibir a las entidades o grupos financieros poseer participación accionaria permanente, total o parcial en empresas ajenas a la actividad financiera o partes relacionadas. Prohibir a las entidades o grupos financieros su participación en el control del capital y la inversión o el patrimonio de los grandes medios de comunicación. Repito, prohibir a las entidades o grupos financieros, lo que llamamos nosotros grupos fácticos o de poder, su participación o control en el capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación. Esto incluye a sus representantes legales, miembros de directorios y accionistas, con el fin de tener un verdadero derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento, que no existe en Honduras solo con raras excepciones de los medios independientes. Los impuestos, debe reducirse progresivamente el impuesto sobre ventas y crear mayor impuestos a las utilidades, empezar la eliminación de las exoneraciones fiscales, y deben de solamente existir los incentivos temporales para ciertos tipos de empresas estratégicas en el país. En resumen, la refundación y reestructuración y reorganización y reorientación del Estado es la fundación de la ética del Estado, que en nuestro país no existe. El liberalismo prosocialista, pues, impulsa una sociedad libre, con dirección, libertad económica y libertad democrática. Nos oponemos a la devaluación del lempira, a la compra de la liquidez del sistema financiero por el Estado a altos costos para el pueblo hondureño. Lo único que trae es más pobreza, más desempleo, más exclusión y marginalidad. Debemos defender nuestra moneda. Debemos exigir el respeto a los estatutos y a los derechos sociales. Maestros, enfermeras, campesinos y pobladores. Por ningún punto debemos tolerar el incumplimiento de nuestros derechos y nuestras conquistas laborales. Recordemos, pueblo hondureño, el derecho que no se exige es derecho que se pierde. Exijamos justicia en Honduras, la que no existe. Jueces y magistrados imparciales que no obedezcan ni a círculos políticos ni a círculos económicos, sino que apliquen una justicia imparcial para los hondureños. Una democracia participativa en donde se establezcan oportunidades y se quiten las trabas y los obstáculos para que los derechos políticos de participar activamente con plena garantía pueda ser parte de la opinión del pueblo, y que no solo se le llame para inscribirse a cargos de elección popular, como que si la democracia fuera una competencia o repartición de bienes entre partes. Requerimos de una policía nacional supeditada al cumplimiento de los mandatos del pueblo. Rechazamos una policía bajo las órdenes militares. Su finalidad es proteger a los ciudadanos y ciudadanas. Rechazamos una policía que solo sirve para golpear, torturar y aplicar el gas y emplear tanquetas y pertrechos contra el pueblo, contra nosotros mismos. Conscientes, exigimos que la policía vele por la protección de los derechos y los seres humanos. Al ejército hondureño, que ha realizado el ingrato papel de masacrarnos y convertirse en el guardián de la camarilla que gobierna y usufructa este país con ambición desmedida, nuestros verdugos, y mientras esté cumpliendo este nefasto papel, las Fuerzas Armadas, no hay ninguna posibilidad de avanzar con las transformaciones sociales en Honduras. Porque por lo que luchamos con ideas pacíficas, nos anteponen fusiles, hierro y plomo, que produce sendos crímenes en contra del pueblo hondureño. Viola los derechos humanos del pueblo y de la resistencia. Los militares deben retornar a sus cuarteles. Si no lo hacen así, si no retornan a sus cuarteles, el pueblo hondureño a partir de este momento demanda la desmovilización de las Fuerzas Armadas de Honduras, la desmovilización del Ejército Nacional. Compañeros y compañeras, compatriotas, debemos mantenernos en pie de lucha, romper esquemas, abrir espacios, No debemos retroceder ni un centímetro en el avance hacia las transformaciones sociales que nos corresponden como pueblo. Los herederos del golpe no van a realizar ninguna de estas transformaciones, ni reformas ni demandas. Su compromiso es con las camarillas que los apoyaron. Por eso hoy, igual que ayer, nuestra lucha debe ser constante, cambiando nuestra estrategia para tomar esta proclama como el plan de acción para las reformas que Honduras necesita. Democracia directa, desmovilización de las Fuerzas Armadas, reformas estructurales de la economía que desarticulen el monopolio de la burguesía, proclama de nuestra nueva ideología política, liberalismo prosocialista, con los ideales de los que han ofrecido su sangre a través de la historia y de la resistencia, porque Honduras sea libre y democrática y vive en paz. Por este pueblo que jura libertad sin cadenas ni yugo, les decimos, somos más y no les tenemos miedo. Vamos en defensa del pueblo hondureño. Proclama del mes de enero 5 del año del 2010. Gracias, Juan Fernando. Señor presidente, esta proclama es el cambio del sistema social del Estado de Honduras y también del sistema total del mundo. Y estos puntos que hemos escuchado es el espíritu filosófico del poder ciudadano. Señor presidente. Gracias, Juan Fernando. Estoy ahora imprimiéndole, se la voy a poner ahí por el internet.